qué pedazo de músico, quiero decir, qué lujo nos vamos a dar de charlar con él, porque va a estar en Mar del Plata el jueves 9 de noviembre, o sea, hoy, se va a presentar en el espacio ubicado hoy en La Rioja 2065, en ESEM, con un concierto especial de piano y voz, y estamos hablando ni más ni menos de Gonzalo Aloras, y estamos en comunicación telefónica con él. Gonzalo, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, ahí escuchando este Giros revisitado que empezó a sonar, que en un momento dije, pero ¿es el original o es el revisitado? Es el revisitado, sos vos el que cantaba, ¿o no? Sí, pero bueno, está tan parecido que no, hasta me confundo yo para saber cuál es cuál. Y cuando lo trabajás, estas revisitas o reversiones de los temas, en este caso de Giros, ¿cómo lo haces? Digo, ¿de qué manera lo pensás? ¿Viste? Porque por lo general hay gente que reversiona algunas canciones y las cambia totalmente, le introduce algunos otros instrumentos, claro. Y algunas que tratan de hacerlo más parecido. ¿Para vos hay alguna manera o es lo mismo? No, justamente... Este revisitado, bueno, que fue una obra que estuve haciendo este año, Giros revisitado, que es hacer el disco completo del 85, de 1985 de Fito. La idea ahí fue justamente tratar de llegar lo más fielmente posible al original. Por eso, para esa ocasión, inclusive convoqué a los músicos originales que grabaron aquel disco en 1985, le pregunté a cada uno qué instrumento había usado, y bueno, y buscamos los instrumentos originales de 1985, o sea, fue un trabajo delirante de más de 2 años para juntar los instrumentos, los músicos, lograr los mismos sonidos, los arreglos, o sea, algo que no se hace, porque justamente en realidad la idea de hacer la versión que uno le gusta, que uno quiere, también tiene que ver con que él, en definitiva, lo que uno tiene más a mano y lo que es más sencillo. Uh-huh. Sí, es como, ¿no? Es como hacer una reproducción de un cuadro. Es un laburo infernal porque tenés que ir color por color, pincelada por pincelada, ¿no? Así que a mí me gusta, en el caso del revisitado, me gusta tratar de acercarme lo más fielmente al original. Y después, como voy a hacer esta noche, por ejemplo, que es un concierto de piano. Sí. En el caso del piano, bueno, obviamente uno ahí no queda otra que hacer una versión. Pero en esa versión, nuevamente, me gusta tratar de mantener las melodías, los acordes, las armonías, o sea, las inflexiones, los modos del canto, porque siento que... De alguna manera las canciones que a uno le gustan, que son obras clásicas ya, bueno, están hechas así de una manera y funcionan así. No quiere decir que no, que desprecie o que no me guste, pero bueno, digamos, estamos en una época muy de la banda tributo, del tributo a no sé qué, del homenaje a no sé cuánto, de la banda de covers. Y yo entiendo, por supuesto, que eso tiene una razón de ser, que tiene que ver con formas de trabajo y generarse trabajo para muchos músicos, pero hablando artísticamente, digamos, esto del revisitado, ya te digo, fueron años para lograr juntar los mismos músicos, los mismos instrumentos, sacar los sonidos, y años también te lleva a aprender armonía, instrumentos, uh-huh, para poder tocar un tema, qué sé yo, de Charlie como es. ¿No? Ahora vamos a ir a lo de Mar del Plata, pero ahí me abriste una puerta para repreguntarte sobre esto. Digo, esos 2 años, en algún momento dijiste, che, bueno, ya está, digo, no consigo este instrumento, no logro hablar con, no sé, Pedro Aznar, sí, creo que fue uno de los partícipes del disco, digo, no logro con que convencer o encontrar un horario para que poder grabar con Pedro o lo que fuere. Digo, dijiste, lo hago como sea, o era una meta que te habías impuesto, a la hora de pensarlo el disco. Claro, no, lo importante en esta especie de homenaje, en todo caso, que yo le hago en vida a Fito Páez y a todos los músicos de una época que hicieron esa obra, lo importante para mí era ser fiel al concepto. Entonces, que es decir que finalmente un concepto es lo que le da consistencia y lo que hace que una cosa tenga cuerpo. Y el concepto es el que te dije antes, era tratar de ir lo más fielmente posible al disco original, tratar de conseguir la mayor cantidad de músicos originales posible, y en el caso de que no se consigan los músicos originales, por ejemplo, no sé, el caso del baterista de Giros, el gran Tuerto Wirt falleció hace muchos años, entonces sí o sí había que reemplazarlo, pero bueno, inclusive en el caso de los músicos que no hubiesen podido estar, siguiendo el concepto, la idea era reemplazarlos, pero no versionarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Giros Revisitado, conseguí un baterista, o bueno, dos, porque a veces hay que reemplazar con varios según la ocasión, pero haciendo un trabajo muy minucioso y, por supuesto, obsesivo, porque claramente hacer este tipo de trabajo implica, a nivel del psicoanálisis, un grado de obsesión muy grande, pero bueno, aplicado, como digo yo, al arte, se redime de alguna manera. Entonces, buscar un baterista, por ejemplo, que se estudie la manera de tocar del Tuerto Wirt, averiguar qué batería usaba, qué sonidos de tambor, porque en el año 85, por ejemplo, había un auge por tener unos sonidos de tambores medios estrambóticos y había toda una moda mundial de cierto tipo de sonidos. Bueno, busqué a un chico que se encargó de hacer esa averiguación, otro que se encargó de reproducir ese sonido del tambor. En fin, mucha gente trabajando afuera, además de la banda, porque, ya te digo, al querer acercarse a una grabación, porque una cosa es la interpretación de un piano, quiero decir, es como una partitura. Uno lee una partitura y toca lo que tocó Mozart en su momento, es exactamente igual porque está escrito. Ahora, con los sonidos, es un trabajo, imagínate, ahí sí que roza la imposibilidad, porque estamos hablando de que hay que recrear sonidos que fueron hechos con sintetizadores antiguos y que no venían con sonidos. La gente cree, o comúnmente se cree, que el sintetizador es algo que uno lo pone y dice, bueno, sonido de bandoneón. Claro, apretás un botón y sale el bandoneón. No, eso no sucede. Eso sucede ahora, porque bueno, la tecnología permite otro tipo de, pero en el año 80, en los 70, en los principios de los 80, si vos querías un sonido de bandoneón, tenías que ser más o menos un ingeniero. Sí. O sea, tenías que ponerte con las perillitas, los botones, y saber mucho de síntesis y de creación de sonido y de manejo del instrumento para lograr una cosa así. En fin, a lo que voy es que todo eso está atrás de ese concierto revisitado, Giro Revisitado, todo ese trabajo, que por supuesto, como te digo, está ligado a una cuestión obsesiva, pero me parece que más interesante es ligarlo a una cuestión amorosa, es decir, el afecto, el amor, el respeto que yo le tengo por toda esa época y por toda esa música argentina, y que me parece que haciendo ese trabajo y poniéndolo sobre el escenario queda muy explícito todo esto, y es una forma también, si se quiere, de homenajear, como te decía, por ejemplo, bueno, no solo a Fito Páez, sino a todo lo que implicó esa época, que fue el comienzo de lo que somos hoy. Gonzalo, ¿y cómo es, admirar tanto esa época? Recién decías, ¿no?, la admiración que yo le tengo a esa época, a esos discos, claro, a esos músicos, y en algún momento empezar a formar parte de eso, a ser parte de esa historia grande del rock argentino. Claro, esa es la suerte del tiempo y del devenir, que te va poniendo en distintos lugares. Está de cierto lo que vos decís. En un momento uno es un chico de 11 años que va entusiasmado a una disquería a comprar un vinilo, y cuando llegas a tu casa pones y resulta que suena Giros y tal. Y después, a lo mejor 10 años más adelante, estás sentado al lado de Fito Páez tocando el teclado de ese tema, y después 10 años más adelante sos vos el que le hace el homenaje a Fito Páez en vida. Sí, uh-huh. Sí, hubo un recorrido así que pude hacer, y por suerte con distintos superhéroes, como digo yo, ¿no? Porque así como te digo que fui fan de una época, también es cierto que he participado y grabado con muchos músicos, y también he tenido la posibilidad de que estos superhéroes participen en mis proyectos, claro, en mis temas, mis discos, ¿no? Que eso es algo que también en ese devenir es algo muy, muy, sí, festejable, porque te quiero decir, quiero decir que a la vez pude componer, pude hacer mis discos, mis músicas, y y también contar con ellos en este material. Así que... ¿Hay un momento para eso, Gonzalo? Perdón la interrupción. Digo, ¿hay un momento en donde decís, está todo buenísimo, girar con Fito, girar con Charlie, está genial, digo, soy parte de su banda, eso, pero yo quiero plasmar lo mío también en un disco? Digo, ¿hay un momento, vos editaste creo que 7 discos, digo, ¿hay un momento en el cual dijiste... Digo, ya no quiero, ya quiero seguir tocando, me encanta, pero quiero tener lo mío, quiero mostrar mi música y lo que yo quiero decir? Claro, en realidad justo en mi caso fue al revés. Yo empecé haciendo mi música, mis canciones, mis discos. El primer disco que yo grabé, lo grabé a los 19 años, se llama Ciudad Paranoia. El año que viene cumple 30 años y va a ser una excusa de revisitar y reversionar ese disco con los músicos, con la banda con la que tenía yo cuando era pibe, adolescente, allá en Rosario. Pero te quiero decir, yo empecé así. En realidad no empecé haciendo ni cover, ni reversionando, ni tocando con nadie, sino empecé componiendo y haciendo mi música. Y eso no lo dejé de hacer nunca. De hecho, cuando yo empiezo a tocar, por ejemplo, con Fito, empiezo a tocar no porque él me conozca ni me haya escuchado tocar en ningún lado, sino porque le llegó mi disco. Entonces él escuchó esas canciones, escuchó cómo estaba interpretado, se imaginó que atrás de ese disco había alguien que podía aportar algo, y así fue que surgió inclusive luego una amistad y una relación de muchos años. Eso no lo corté nunca. Después empecé a tocar con él y yo ya estaba trabajando mi primer disco solista, que de hecho lo grabé en su estudio. Después, más adelante, bueno, lo conocí a Spinetta, con quien también tuvimos una amistad, y ya tuve un siguiente disco que lo grabé que lo mezclé en su estudio. O sea, se fue dando siempre a la par esta cosa de, mismo con Lito Nevia, fui parte de su banda, pero yo estaba también ya armando y grabando otro disco, por supuesto con menos regularidad. Esto sí es cierto, los músicos que tienen contratos con compañías discográficas, multinacionales y demás, como son el caso de todos los que estamos nombrando, que es lo más usual, graban un disco por año, porque justamente la compañía se encarga de solventar todo eso, ¿no? Y luego de darle la difusión y luego de armar las giras. En mi caso, que ha sido siempre un recorrido muy, muy, ¿cómo sería?, independiente, autodidacta y por fuera de esos negocios, bueno, entonces es mucho más esporádico. Digo, saco un disco cuando lo puedo terminar. Pero bueno, ya te digo, siempre ha sido a la par. Y lo que sí sucede en un momento dado, que es en la época en la que estoy yo ahora atravesando hace ya varios años, es que, bueno, tocar con alguien o para alguien, y con alguien muy importante y con mucha trayectoria, mucha trascendencia, implica que el tiempo es muy mucho el que hay que dedicarle. Eso sí corté en un momento, eso sí te llega, si es que, claro, como decíamos antes, uno tiene una intención de hacer algo propio, porque también hay músicos que son decididamente sesionistas, es decir, un músico que se dedica a tocar el bajo, por así decir, pero no tiene una intención de componer ni de aportar otra cosa que no sea ser el bajista de alguien. En claro, ese caso, uno puede estar toda la vida tocando con Fito, con Charlie, con Gieco, con quien sea, y eso es una manera de trabajo. Pero es cierto que en mi caso soy muy inquieto, me gusta, qué sé yo, hasta he publicado un libro, me gusta producir a otros, eso también lo he hecho. Es decir, con ese conocimiento que uno va adquiriendo, no solo usarlo para tu música, sino usarlo para los que están empezando, para los que necesitan una mano. Eso lo he hecho mucho y produje muchas bandas nuevas. Gonzalo, ¿y qué es lo que va a poder ver la gente cuando vaya a disfrutarte en el día de hoy ahí en La Rioja 2065? ¿Qué es esto de vos y el piano? Claro, es Alora al piano. Por supuesto que siempre me doy el gusto y doy el gusto de escuchar a otros grandes músicos, en este caso locales, porque también conformé un trío que vamos a estar con, digamos, haciendo un poquito de versiones jazzeadas de temas míos, porque vamos a tocar en el Zen, que es un lugar donde el jazz, digamos, es bastante familiar y donde se enseña música. Entonces, bueno, eso va a ser parte también de la noche. Pero toda la primera sección del concierto, con un piano muy muy lindo de cola que tienen allí para usar, lo que voy a hacer es esto, un recorrido de canciones propias, y de canciones de superhéroes, como me gusta llamar a mí, trayéndolas a un mundo así muy íntimo, ¿no? De mucha calidez y de mucha intimidad, porque el espacio es un espacio más bien íntimo, y además un piano solo de cola tiene una sonoridad muy particular que, ya te digo, genera una, claro, una cosa como, ¿viste? Entonces, lo que nos vamos a encontrar mayormente es eso, son canciones de las que conozcan mías, también canciones nuevas, de alguna cosa que quizás estrene por allí, pero básicamente es eso, y ya te digo, ese clima de intimidad que se genera alrededor de un piano, porque es estar alrededor de un piano, como la sala también es pequeña, prácticamente es como estar en un living de una casa. Bien, entonces, vos y el piano van a ser parte de los protagonistas, entonces, de la noche del día de hoy. Y ¿vos estás girando con este espectáculo o venís solo a Mar del Plata? Sí, sí, luego me voy para el miércoles que viene, toco en Rosario, y luego el viernes, o sea, el 15 en Rosario, y el 17 en Aedo, en el Galpón de Aedo, allí en Buenos Aires. Sí, sí, estoy recorriendo todo lo que pueda, porque esta, ya te digo, a mí me hace acordar mucho a la situación del fogón, ¿viste? Cuando uno está, que tocate una que sepamos todos, pero claro, bueno, en este caso, con ámbitos y con instrumentos y con, pero digamos, me gusta. Y con un piano de cola, digamos, que en el fogón es incómodo llevarlo. Ahí está. Claro, imagínate, ¿no? Llevando el piano de cola a un fogón en un campamento. Gonzalo, Claudio, te saluda, un gusto. Pensaba una consulta en torno a tu rol de productor y también que te tomaste en su momento la posibilidad de estudiar sobre sintetizadores analógicos. Digo, en esta época donde por ahí sintetizamos las tecnologías o los nuevos sonidos en autotune, digo, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia con esos estudios en sintetizadores y también tu rol de producción? Digo, ¿lo puedes plasmar en esta época, digo, de nuevas tecnologías y de famoso con una computadora se graba lo que se quiera? Está buena la pregunta, porque me viene también bien para unirla con esto que les contaba antes de esta loca aventura y hazaña de haber hecho giros revisitados. Justamente para poder, yo no podría haber hecho giros revisitados si no hubiese estado muchos años estudiando síntesis, con grandes maestros y profesores y cursos y tales durante muchos años. No podría haber hecho giros revisitados justamente porque, por ejemplo, el disco Giros, que yo les contaba hace un rato, que hacerlo tal cual implicó primero enfrentar instrumentos de hace 40, 50 años, después saber usarlos, después crear sonidos desde allí, o sea, para sacar sonidos nuevos. Todo eso, podría haberlo hecho con ayuda de, pero yo no me podría haber inmiscuido, digamos, directamente en tomar decisiones y en decir, no sé, por ejemplo, hay un famoso sonido de una especie de pseudo bandoneón que tiene la canción Giro, recordarán ustedes. Sí, sí. Ese bandoneón no es bandoneón, o sea, mucha gente piensa que hay un tipo que está tocando el bandoneón en Giros ahí invitado, pero no, eso no es así, eso está hecho con un Overheim OBX-A, que es un sintetizador específico, en el cual se inventó un poco un sonido que tampoco era la idea justamente emular un bandoneón, sino referenciarlo y también hacer uso del sintetizador como sonido original, ¿no? Bueno, entonces, yo para eso estuve, me acuerdo que fue un verano que me la pasé buscando y armando ese sonido hasta que lo logré. Y ese sonido luego yo se lo compartí, se lo pasé a Leo Sujatovic, que fue ni más ni menos el tecladista que tocó en ese concierto. Y él lo escuchó y me dijo, sí, está bárbaro, la verdad que usamos este seteo, que es un seteo, ¿no? De perillas y tal. Te quiero contar un ejemplo, te doy con este ejemplo algo que responde un poco a lo que vos decís. Por supuesto que hoy la cosa es todo lo hago con el celular, pero a mí me gusta siempre en las propuestas que hago, para mí la cosa artística siempre, en lo artístico siempre tiene que haber algo de resistencia al presente, tiene que haber un poco de rebeldía, aunque sea directa o indirecta. Y esta es la forma también que yo encontré, de decir, che, bueno, vámonos de época, a ver, ¿cómo resolvemos todo con instrumentos que ya están descatalogados, que ya no se usan, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos un concierto actual, emotivo, que suene bien, pero con cosas caducas, por así decir, ¿no? Bueno, y ese fue un poco el desafío. Entonces, con eso pasó también que muchos chicos que empezaron a, que vieron el show en YouTube, o que lo vieron en vivo, que fueron a Rosario, qué sé yo, los chicos empezaron a entusiasmarse por dejar un poquito de lado la computadora y decir, che, pero ¿cómo es todo este mundo de estos bichos que suenan tan bien? Y que por supuesto llevan a otros, a otras aventuras, ¿viste? Entonces, esa resistencia que yo pongo, yo hice un disco también que se llama Digital, no los quiero aburrir, pero les cuento ya que hablamos de esto. Digital es un disco mío del año, creo que salió en el 2017, y bueno, hablando de resistencias, es un disco que salió únicamente en vinilo, o sea, en el formato vinilo tenías que tener un vinilo, una bandeja, una púa, un parlante, un transformador, un amplificador, si no, no lo podías escuchar al disco. Durante mucho tiempo solo estuvo en ese formato, y es un disco que se llama Digital, justamente haciendo un poco de juego y de resistencia a esto que decíamos, y es un disco que está hecho íntegramente con instrumentos analógicos, y de ese tipo de tecnología antigua, ¿no? En fin, les cuento esto un poco por la respuesta a tu pregunta, que me parece jugosa, y por otro lado, porque siento que desde el lado del músico, desde el lado de la... hay muchas posibilidades de ser artístico, ¿no? En el sentido de que le doy yo la palabra, que es no solamente hacer algo que se consuma, sino algo que tenga una idea, un concepto que resista, que no se entregue de pies y manos a lo que hay que hacer hoy en día. Sin duda pensaba, ¿no? En esta época de contenidos de plataforma, hay algunas específicas donde tal vez no se comprime el sonido y tal vez la propuesta musical no se pierde en el camino, ¿no? En esto del MP3 y de setear si uno quiere escuchar, sí, en alta resolución o mucha fidelidad, hay algunas plataformas específicas, pero que al fin y al cabo me parece que se complotan, ¿no? Con esta idea de la pieza artística. Sí, realmente las plataformas sí, ¿no? han tenido que ayornarse al mundo digital, pero de todos modos, contra eso no se puede ir, eso es parte ya de lo real y de con lo que uno convive, y los discos terminan escuchándose en un celular, y también tampoco se puede negar los movimientos de los gustos de música y cómo se mueven las modas, o sea, hay toda una ola de cosas que se dan, y uno va navegando en el medio de eso. Por eso también para el músico, para el artista, se plantea la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Voy en la dirección en la que hay que ir? Quiero decir, ¿tengo que hacer reggaetón o ayornarme para ese lado o hacer trap o hacer toda una compu o hacer, o sea, tengo que ir para hacia donde el mercado se mueve para estar ayornado o, bueno, decido resistir a eso y en esa resistencia también aportar un poco de gracia a la época, ¿no? Porque yo creo que cada uno en su dimensión, ¿no? Yo tengo gente que me conoce, que sigue lo que hago y que disfruta a lo mejor. Yo sé que disfruta cuando va a buscar algo en mi música, va a disfrutar eso. No solo las canciones y en el modo en que están interpretadas, sino todo esto que estamos charlando, que es un universo que acompaña a lo que uno hace, ¿viste? O sea, la canción puede ser una canción, así nomás, cantada y tocada, o puede tener atrás un mundo. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, festejando los 40 años, digo nosotros los argentinos, y estamos festejando los 40 años de Clics Modernos, ¿no? Bueno, fíjate, Clics Modernos, ese disco de Charlie que es histórico, indudable, irrefutable, amado, admirado, cuando salió no le gustaba a nadie, al tipo le tiraban tomate, le silbaban de todo, sí. La prensa especializada le decía que se había vendido, que era música comercial, que viste que tenía máquinas de ritmo, que no había bateristas, o sea, lo liquidaron al maestro. Pero bueno, ahí está una muestra de lo que es hacer canciones, pero a la vez ser un artista, es decir, resistirse a la época, ¿no? Es decir, aportar algo que no es esperado, que no es lo que hay que hacer, que no es lo que se debe hacer. Y bueno, y nosotros seguimos un poco los pasos del maestro en lo que podemos, ¿no? Gonzalo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Hoy entonces, a partir de las 9 de la noche, ahí en Rivadavia, en Rioja, perdón, Rioja 2065, en Essen, vas a estar en Aloras al piano, para que vaya la gente a disfrutar de toda tu música. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. También quiero, bueno, nombrar a Nico Pacetti y a Luciano Monte, a Lucho Monte, que son los dos músicos del ESEM que me van a estar acompañando en el formato trío. Y también vamos a tener a Santi Borda, que es un cantante local, un gran cantante, que vamos a hacer también un cruce generacional, haciendo algunos clásicos de superhéroes. Los esperamos entonces esta noche a las 9 allí. Abrazo inmenso, Gonzalo, gracias. Gonzalo Lora se pasaba hoy a partir de las 9 de la noche ahí en ESEM, en La Rioja 2065, va a estar haciendo Aloras al piano.